Bueno, en RT Guía estamos a través de conexión telefónica con Kepa Olaiz, que nos va a traer de alguna manera información sobre unas jornadas sobre incineración de residuos que se van a llevar adelante pues esta semana misma. Arratsaldeon, Kepa. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon denori. Bueno, unas jornadas sobre incineración de residuos en Guipúzcoa, que no es poco, porque es un tema verdaderamente que está suscitando pues pareceres, y es un tema desde luego socialmente de interés. Si te parece, comenzaremos un poco con en qué van a consistir estas jornadas, los diferentes actos, si nos los puedes presentar. Sí, bueno, primero algo previo. Bueno, todo el mundo ya sabrá que hay cambios, ha habido un cambio político en Guipúzcoa, sí, ¿no? Desde que lo echaron a Bildu, y entonces eso también ha traído cambios en la forma de planteamiento de cómo gestionar el tema de las basuras a, sí, nivel de Guipúzcoa, y ahí ha habido pues un gran debate, sigue existiendo. Hay que decir de antemano también que el tema de la incineración viene de muy lejos, del 2002, así es, y estamos al 2015, así es, un proyecto que está tardando lo suyo, porque ha habido una contestación social muy importante, y yo creo que además el tema de la incineración está bastante tapado, está soterrado, ¿no? Eso es. Parece que hay un gran interés en armar un cristo enorme con el tema de cómo recoger las basuras o los residuos, sí, ¿no? Y cómo hacer una recogida selectiva mejor, y yo creo que se olvida que en el fondo ahí hay un proyecto de, si hacemos de una forma u otra, un proyecto que está ahí escondido, y que es el proyecto de la planta incineradora de Zubieta, ¿eh? Así es. También otro detalle muy importante, ¿eh? Que teníamos previsto dos plantas de incineradora en Guipúzcoa, ¿eh? En el año 2000 se votaron las dos propuestas de incineradora, uno en Chingudi, que era para Fuenterrabía e Irún, sí, y sí, parte de Iparralde, es decir, en Daya y sus alrededores, y la otra, la que está en Bildu ahora mismo, el de Zubieta. Por lo tanto, es importante situarnos, porque la otra planta, la de Chingudi, fue tirada para atrás por la propia opinión de los vecinos de Irún y Fuenterrabía, sí, y el propio ayuntamiento del PSOE entonces, y ahora pues tuvo que retirarse y arrimar el hombro al proyecto de Guipúzcoa. Por lo tanto, ha habido gente de los mismos partidos que hoy están apoyando la incineradora, que en su propio pueblo y en su propia zona han tirado para atrás porque la gente les ha dicho que no. Caso de Las Artes también. Sí, sí. Entonces, sí, para situarse. Por lo tanto, ha habido una serie de batallas que se han ganado, y hay otra que tenemos la importante, que es el proyecto de toda de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, para volver otra vez con el tema de las basuras, pues lo que acabamos de decir, con el cambio de gobierno de la Diputación, pues otra vez nos sale han resucitado el proyecto del monstruo de la incineradora, y planteamos que es importante mantener en la calle movilización y presentar nuestro descontento, activando a la población y planteando lo que eso supone. Dentro de eso hemos organizado las jornadas. Antes de las jornadas hicimos la cadena humana el día de largas en septiembre, sí, pero ahora nos tocaba pues seguir repartiendo información de lo que es una planta incineradora, lo que supone tanto económicamente como medioambientalmente, y en la gestión de los propios recursos de los residuos, y para ello hemos organizado tres charlas con tres temáticas diferentes, ¿no? Se van a hacer en Coldo y Michelena el 3 y el 16 de diciembre de este mes, sí, y el tercero vamos a hacer en Andoain, que también está cerca de la planta de incineradora, sí, de Zubieta, que está más o menos a 3 kilómetros. Entonces, los temas a tratar son, vamos a traer a dos catalanes, el día, sí, 3, que es ya este jueves, va a hablar Ignasi Puig, que es un catalán y doctorado en ciencias políticas, y que, sí, acciona el tema de los residuos desde todo el vista de las mejores opciones y en contra de la incineración, aplicando tasas diferentes según cómo se recicle. Y su temática va a ser situación y nuevas tendencias en materia de gestión de residuos. y el objetivo de eso es ver un poco por dónde andan los criterios y las filosofías y los ejes principales a nivel de Europa, sí. Es decir, estos mismos partidos que están en Europa, qué es lo que están votando allí, sí. En el Parlamento Europeo, y después ver qué es lo que se están haciendo aquí en la práctica, ¿no? Sí. Porque hay una tendencia general, ya sabemos que los gobiernos diferentes van asumiendo o usurpando el nombre de en la gestión de los residuos, también igual que en la política general, sí. Terminología ecológica, ¿no? Por lo tanto, sostenible. Hay un reconocimiento que lo que echamos en los vertederos o lo que vayamos a echar en la ciudad son recursos finitos y que se están acabando y que es muy costoso conseguir cada día más, porque sí. La industria lo necesita y segundo, a la hora de resolver el tema de los recursos, pues tendríamos que intentar recuperar lo más posible de todo ello, ¿no? Uh-huh. Y lo más posible es, pues prácticamente el 90% de lo que hoy tenemos en nuestra bolsa de basura de nuestras casas. Por lo tanto, las ideas van por ahí y creemos que esas mismas ideas, que no son tan radicales, pues que en Guipúzcoa no los tienen nada claros y no están yendo por ese camino, ¿no? Sí, por esas campañas de confusión que hemos conocido, por ejemplo, aquí en la legislatura anterior por parte del PNV de Lezo, que cuajaron aquellas fotos de grandes ratas un poco sí, cerca de los contenedores. Nadie ha visto, ¿no? Ratas, imposición, sí. Sucio. Uh-huh. Pero a la gente hay que decirlo que lo bonito no es lo que no se ve, sino que lo bonito es que como estaban haciendo Lezo o Illarzun, que sí. Somos los que menos actualmente estamos llevando a los vertederos, uh-huh. Mientras que Donosti aparece como la ciudad cultura para el año 2016, sí. Es la ciudad peor. Gestiona sus residuos. Y llevan al año y por persona 260 kilos a los vertederos hoy. Mientras Oyarzun lleva 60 kilos por persona y kilo al año. Por lo tanto, a la hora de decir quién es sucio y quién hace, quién da comida a las ratas, pues tendría que ser los donostiarras, los de Chingudi y los de Eibar y los de Rentería en parte todavía, ¿eh? Sí, sí, sí, que aquí en Rentería ha faltado un debate, la cosa se está llevando también de una manera un poco ahí. Más lento, sí. Si va y funciona, pues bien, pero yo creo que en muchas de las ciudades y los pueblos importantes están haciendo en plan simbólico la recogida de materia orgánica, pero como no se hace por todos los vecinos, pues al final los datos son irrisorios, ¿no? Entonces, sí. Ahí falla. Y son irrisorios porque precisamente lo que quieren hacer es quemar, es una incineradora. Es decir, si van a reciclar, no van a tener que quemar en ese proyecto de incineradora. Por lo tanto, cuando están haciendo pasos atrás en este sentido es para recoger menos recursos y llevar más recursos a quemar, ¿no? Por lo tanto, sí. Que eso tenga a la gente bastante claro, ¿no? Sí, sí, una incineradora que, por otro lado, que nadie quiere en su municipio, aquí en Guipúzcoa. No. En Guipúzcoa hemos visto cómo ha ido. El se tiró para atrás. La de Urnieta, con mayoría del PNV, se tiró para atrás porque los vecinos dijeron que nanay. Uh-huh. En Las Artes, la propia alcaldesa dijo que nanay hace prácticamente ahora 8 o 9 años. Alcaldesa del PSOE. Y alcaldesa del PSOE, uh-huh. Haciendo una gran manifestación. Entonces nadie quiere, pero se quiere imponer sin una previa consulta también, ¿eh? Hay que decir, aquí se han hecho consultas de cómo hay que recoger en algunos pueblos, pero sobre el proyecto importante y donde se va a gastar el 70% de la inversión en una planta incineradora y que es lo más novedoso en Guipúzcoa, porque hasta ahora no tenemos, sobre eso nadie hace ninguna consulta, ninguna pregunta, ¿eh? Debe estar la cosa bastante clara, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ese va a ser uno de los temas, es decir, las tendencias en la gestión de los residuos y que los catalanes saben bastante de ello, ¿no? El segundo tema va a ser el día 15 en Andoain. Sí. Y se va a hablar de las incineradoras y la toxicidad de las incineradoras. Y para eso vamos a traer a un médico y a un profesor muy importante, sí. Que conoce el tema, que es profesor de investigación de fisiología y farmacología, Grupo de Salud Ambiental, Departamento de Farmacología y Toxicología de Barcelona. Buen currículum. Ha sido asesor del gobierno catalán. Oh. Entonces, es un señor que vino hace hace ahora 11 años, 2004, sí, creo y recordar. Su intervención estuvo pues situado en un simposio de médicos que hubo sobre la incineradora y la salud. Entonces, uh-huh. Dio la misma charla, yo creo que tendrá más información actualmente, y hablará de la toxicidad de las incineradoras. Y ahí hablará de los metales pesados, de las dioxinas, los furanos, que son residuos que cuando se queman son súper, súper tóxicos, ¿no? Así entonces es. Va a ser una charla muy importante en Andoain, el día 15 a las 7 de la tarde. Bien, y el día 15 a las 7 de la tarde en Andoain, ¿en qué local? Urigain, Echea. Urigain, Cultura Echea. Bien. A las 7 de la tarde, el día 15. Sí. Invitaos. Y para terminar, después otra vez en Donosti, en Koldo Michelena. Sí. Ya hemos dicho antes, dos charlas en Koldo Michelena, y ahora el último, la última charla va a ser el día 16 a las 7 de la tarde también en Koldo Michelena, sobre Zabalgarbi, Biluzik, Zabalgarbi al desnudo y desmontando las mentiras de Vizcaya. Con el tema de la incineradora. Sí. Entonces se va a hablar sobre el tema de la incineradora, pero con un ejemplo práctico donde está ubicado Zabalgarbi, y ahí tenemos datos reales de lo que se están haciendo hoy, cómo se genera la energía allí y a partir de qué y cómo crean esa energía, ¿no? Con sus fraudes económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre los efectos en el cambio climático que ahora mismo en París están discutiendo. Eso te quería preguntar. Sí. Eso te quería preguntar, porque en un tiempo donde efectivamente, pues está, estos días estamos conociendo la conferencia sobre el cambio climático, que ha llevado pues a tantos y tantos gobernantes, y que también hay una contracumbre que también ha llevado a muchos grupos de defensa de la tierra, que efectivamente, sí, una parte y otras, no sé si le podemos llamar alarma, pero verdaderamente el cambio climático es algo tangible, es algo que se está viendo por todos los lados y al que pues hay que agarrarle con determinadas medidas. ¿Esta incineradora cómo queda ahí? Pues el tema de la incineradora, según los últimos datos que son públicos ahora, los datos son de 2013, pues al año está echando CO2, el gas de efecto invernadero, ¿no? Sí. que afecta directamente al cambio climático. Pues hay datos de 230.000 toneladas al año que aporta la incineradora de Zabalgarbi de Vizcaya, ¿no? Debe ser la quinta planta de los que más echan CO2 a la atmósfera. Ahí está Petronor, fíjate, y después algunas otras empresas importantes que están al lado del puerto. Sí, y una de las plantas que más echa es esta de Zabalgarbi, el quinto puesto. En Guipúzcoa, si el proyecto sale para adelante, pues sería uno de los primeros, yo creo que sería, que va a aportar, de lo que no tenemos a lo que va a aportar. Es decir, en vez de reducir la emisión de CO2, lo que vamos a tener es una planta que va a crear más CO2, con la gravedad que tiene, pues en el tema del cambio climático, que está súper demostrado, ¿no? Sí. Bien. Eso es uno de los temas. Sí, sí. No hablemos de las dioxinas, del aprovechamiento de la energía. Sabemos todo el mundo, y en Zabalgarbi se sabe, que el 70% a la hora de crear esa energía, el 70% aporta el gas natural, y un 30%, un 25%, un 30% aporta los residuos. Por lo tanto, es una planta combinado, esto de gas y la quema de los residuos, pero con un porcentaje importante del 70% del gas. Por lo tanto, es una desfachatez de decir que se está creando energía a partir de los residuos, cuando la creación de esa energía es un 30 o un 25% nada más, y el resto viene del gas, ¿no? Del gas que no tenemos. Que no tenemos y que no es renovable, claro. Así se va es. Agotando y cada vez es más caro y se agotará en un corto periodo de plazo. Bueno, vamos ahí un poco para adelante. Hay diferentes grupos, como decía, de aquí de la península, en París, en esta contracumbre al cambio climático que se está desarrollando con ese nombre pomposo de COP21. ¿Tienes algún enlace, alguna información? Bueno, la información que tengo es que ha habido una movida fuerte de manifestaciones y de participación a tope de la gente. Se calcula que cerca de 1 millón de personas han estado desde Australia, Nueva York, el Estado español, Euskadi, Francia, París, ¿no? Sí, todo, sí. 1 millón de personas en la calle, pues hace el fin de semana pasada, ¿no? Entonces, sí, ha habido movilización muy, muy, muy fuerte. De esos, en Australia estaban hablando de 100 y pico mil personas, ¿no? Sí. Y en París otro tanto, y en países, entonces parece ser que hay una sensibilidad bastante fuerte y la gente ha salido a la calle. Lo de París, pues con el tema de los atentados, pues hay un control súper férreo, han prohibido prácticamente toda movida importante y la organización de los foros, etcétera. Se ha visto por la tele algunos altercados, pero vamos, por el control policía, pues lo que han hecho es impedir cualquier resquicio de movilización social en Francia, ¿no? Entonces, respecto a las movilizaciones, pues sí, hay una sensibilidad, y yo creo que, aun viendo las declaraciones de los burus del mundo, ¿no? Sí. El Obama y Merkel y los chinos y los rusos y toda esta gente, pues sí, lo que decíamos antes, hay datos que agravan la situación y que los propios jefes de este mundo pues están tomando, no sé si con seriedad, pero sí, sí le están dando importancia que muchas veces se la ha dado, llevamos 15, 20 años hablando de ello y se ha estado riéndose a la puñetera cara, y las medidas que han tomado han sido superfluos, y parece ser que esta vez los chinos y los rusos y los americanos van a tomar. De todas formas, yo no me fío, porque las últimas declaraciones están diciendo es que no va a haber una unanimidad en las medidas que haya que tomar por parte de todos, sino que dan un poco a la carta, ¿no? En base a sus necesidades, por lo tanto, vamos por el mal camino, ¿no? Y yo creo que a ese nivel también, pues Euskadi, porque claro, aquí todo el mundo habla de los chinos, ¿no? De los chinos, claro, como son muchos, echan muchos gases a efecto invernadero. Pero por per cápita, podemos decir, por per cápita y lo que echamos por año, cada persona, cada habitante de cada una de las naciones, pues China echa 6,7 toneladas por persona. Mientras que en Euskadi somos muy majos, pero llegamos a 9 toneladas por persona, per cápita, por encima de la media europea, que es un 7,1, y por el doble de la media a nivel mundial, que es 4,8 toneladas por persona y año. Por lo tanto, estamos después de Estados Unidos, Rusia y Japón, Euskal Herria, estamos en el cuarto puesto por persona, per cápita y año, en la emisión de CO2, entonces pues a darnos palmaditas, hay mucho que hacer. Estamos este lunes, pues podíamos escuchar ahí la alegría democrática que tenían en Escoriaza y Vergara, porque habían optado por el quinto contenedor, que insistimos, ese quinto contenedor pues efectivamente solo es viable con un respaldo de la incineración. La práctica también nos lo está mostrando. Unas palabras sobre esto, Kepa. Sí, bueno, pues vamos a lo mismo. A la gente se le ha vendido que haga cada uno lo que puede y lo que quiere por parte de las autoridades estas, que en la puñetera vida, en los 40, 35 años que llevan gobernando, no han hecho ninguna consulta, y ahora que íbamos a hacer una recogida selectiva un poco intensa y recogiendo cada uno de los componentes de nuestra bolsa de basura, pues ha dado la libertad de hacer lo que quiera la gente. Entonces, pues vamos por el mal camino, porque primero, el sistema que escogen no es para todo el mundo, sino que es para la gente que quiera hacerlo. Por lo tanto, es como decir, ahora vamos a aparcar los coches en batería, pero el que quiera puede dejar cruzado en la calle, ¿no? Sí. Entonces, con esos sistemas, pues lo que se va a hacer es una recogida peor, una recogida selectiva peor, se van a utilizar menos recursos y de momento pues vamos a llevar más de lo que estábamos llevando al vertedero antes de ayer, ¿eh? Y segundo, después será para llevarlos a la esa posible incineradora. Por lo tanto, mal camino, ¿eh? Yo creo que lo que decía antes de empezar esta intervención, se está escondiendo el proyecto de la incineradora y no hay respuestas a ello. Sí. Pero lo que tienen el PSOE y el PNV claro es que cuanto menos se recoja, más tienen para el proyecto de la incineradora. Hay que recordarse que esa incineradora estaba hecho para quemar 300.000 toneladas al año. Y actualmente se están llevando 160.000 toneladas. Por lo tanto, prácticamente está a mitad de la capacidad que tenían previsto. Por lo tanto, sí. Si iríamos haciendo una recogida selectiva potente y con una voluntad real, pues sí, tendríamos para quemar 80.000 toneladas al año y que no sería ni rentable ni económicamente fiable una incineradora. Por lo tanto, lo que están haciendo con este paripé de las consultas es consultar solamente el cómo se hace la recogida, pero sobre el gran proyecto, que es lo más novedoso para todo Guipúzcoa, que es la planta incineradora, o una recogida bien hecha, reciclamos el 85%, pues vamos dando pasos atrás. Yo creo que como tenemos Lezo cerca y también tienen una posible consulta al respecto de cómo hacer la recogida, pues no nos queda más remedio que denunciar esto y cuando consulten, pues preparar e informar bien a la gente para que sea consciente de lo que está haciendo y a dónde vamos, ¿no? Por lo tanto, el cambio climático está en nuestras manos de cómo queremos hacerlo. También está. Y eso, haciendo pues que sean los recursos posibles de reutilizar, reciclar. Pues bien, Kepa, tú estás hablando desde Oiartzun, yo hablo desde Rentería, este pueblo que si no fue el detonante, sí tuvo que ver en aquellos, o sea, en aquella alarma inicial cuando el tema de las basuras comenzó, diríamos, a salir a la calle, puesto que el vertedero que teníamos aquí estaba colapsado y se había hecho una gestión, desde luego, fatal de los residuos, que luego ya aprendimos, vimos cómo, pues, efectivamente, otros vertederos que nunca se llenan, donde se practica reciclaje y separación de basuras y todo esto. Pues la verdad es que aquí, como decía, Rentería sigue una pauta pues un tanto indecisa en este tema, desde luego muy importante, por todo lo que nos has contado aquí. Yo creo que además Rentería puede dar pasos más importantes ahora, poco a poco, pero yo creo que hay que ir dando pasos porque sí, hay ahora una mayoría política, pienso yo, que puede dar pasos más eficaces en el sentido de ir reciclando cada vez más, ¿no? Y si hacemos eso, pues aparte del discurso, estamos haciendo una cosa práctica muy importante, que es aprovechar los recursos, generar menos contaminación, menos pues, gravedad en el medio ambiente y en la salud, y segundo, quitar alimento a esa posible incineradora que cuando estos quieran montar, pues no se pueda montar. Entonces, hacemos dos cosas: conciencia, práctica diaria diferente a aprovechamiento de los recursos, y segundo, quitar esos recursos que otros quieren quemar. Por lo tanto, yo creo que es importante informar, hacer, y eso les demostrará y así ha demostrado alguno de los pueblos que han estado una recogida así es potente, pues de un mes a otro la recogida es brillante. Así es. Bien, Kepa, pues últimas palabras, si quieres, además recuérdanos un poco esos tres puntos, esas dos charlas en el Coldo Michelena y en Andoain, para terminar. Pues, dos charlas en Coldo Michelena, el día 3, uno sobre situación y nuevas tendencias en materia de gestión de residuos, de Inaxi y Push. Otra charla en Andoain por fechas, diciendo el 15 de diciembre, en Andoain, Urigain Kulturetxea, a las 7 de la tarde, toxicidad de las incineradoras, con Eduardo Rodríguez Farré, profesor y médico de Cataluña. Y la última charla, el día 16, en Coldo Michelena, a las 7 de la tarde, Zabalgarbi, Biluzik, Bizkaiko Gezurrak desmontatzen. De Gorka Bueno, que es un profesor de la Universidad del País Vasco, muy metido en el tema, con datos reales de lo que están haciendo en Vizcaya y lo que esto supone en el tema de la gestión de las basuras. Pa besterik gabe, ba, konbidatu zaudete, eta hasta la próxima. Eskerrik asko, kepa. Vale, zuri, agur. Adiós.